Una vez llegaron, el buen y rechoncho anciano les dijo a todos los renos que Rodolfo había sido el héroe y le agradeció su ayuda y su valor por desafiar el tiempo, pese a ser su primera vez de viaje.